Okay, engine stop. ACO at a descent. Both control, both autos. Descent engine command override off. Engine arm off. 413 is in. Esto es Chopin News, con su afición, El Chopin. Con ustedes, El Chopin. Les llegó su pinche pieza de Animedio.com. Así como la oyen, señores y señores, estoy de regreso y vengo para quedarme, putos y putitas. Y pues bueno, ya no vamos a tener, no me chingues, ya no vamos a tener putos temas, ya no, pero vamos a tener otro puto formato. Ahorita les comento más o menos de qué va a ser este pinche formato. Para los que no me conozcan, yo soy el pinche Chopin. Sí, y aquí, pues bueno, en Animedio yo soy el Plus Ultra, yo soy aquí lo que le levante el rating, yo soy aquí el pinche cabrón que todos, con el que todos quieren y todas quieren también, si son algunos bien putos, así como lo escuchan. Y pues bueno, ahora sí que voy a estar de regreso, cabrones y cabronas, voy a estar aquí con ustedes durante, bueno, ya no va a ser tanto tiempo, va a ser unos 20 minutillos, pero pues bueno, ya nada más va a ser poquito, pero pues va a ser chingón, van a ver que nos la vamos a pasar muy muy bien. Y sobre todo pues porque pues ya me regañaron, putos, ¿para qué no les digo que no? Pero pues ya me regañaron, ya me dijeron que no, pues ¿sabes qué? Estás muy cabrón, no me estás aportando ni madre, ¿sabes qué? Si no te llevas derechito de patitas a la calle, ¿sabes qué? Mejor ponme a aportarme algo, porque si no, te vas para la chingada. Y pues, antes de que yo me vaya yo a la chingada, pues yo les dije, pues chingan a su madre ustedes y yo me voy. Después vi que necesitaba pues comida, que necesitaba también para la chela y pues tuve que regresar, me cae que pues ni modo, tuve que regresar, ¿qué se le hacía, no? Y pues se me ocurrió esta puta idea, ¿no? Ahora se me ocurrió, en lugar de estar diciendo pestes y males a diestra y siniestra, mejor voy a estarle diciendo algo pues parecido. Le voy a seguir diciendo pestes y madres, pero no nada más a ustedes, sino a todo el pinche mundo, porque voy a estar dando las putas noticias, así como lo están escuchando, señoras y señores, putitos y putitas, vamos a estar escuchando todo lo que es conmigo. Van a estar bien informados, muy muy bien informados conmigo. ¿Por qué? Porque yo voy a darles pues que las noticias del mundo, que las de México, que no sé qué putita es la que está ahorita más en boga, que no sé qué cabrón es el que está ahorita más de pendejo, etcétera, etcétera, etcétera. Como por ejemplo tenemos ahorita algo muy caliente, ahorita lo que tenemos con el señor Donald, no Donald Duck, Donald Trump, pero bueno, eso, el Donald Trumpazo, ahorita vamos a checar más con el rato con ustedes con ello. Y pues bueno, nada más ahorita para comentarles a todos aquellos que nos quieran estar escuchando, recuerden, estamos en animedio.com, aquí vamos a estar con nada más con esta chingadera, que no es ya no me chingues, que es el Chopin News. Ya vamos a estar nada más con Chopin News, vamos a estar con Chopin News, vamos a estar también con la pendejada esa del pendejo de Pancho Anaya, que es Cierre Abierto, Anigamers, otro cabrón, que la neta ese putito me cae, que pues va para lejos, pues es el alumno mío, pues como chingados no va a ir para lejos. El pendejo de este, del Edwin Moreno, va a estar ahora con lo que es la chancla. Sí, así es como lo que han estado escuchando, la chancla, que yo tío no la vuelvo a levantar. Ese cabrón va a estar con la chancla. Otra nenorra bien bonota que también nos va a estar acompañando en todo esto va a ser Nayeli, que va a estar con Blood Inc. Esta chingadera, no sé cómo va a estar la chingadera, no sé cómo va a estar esa pendejada, pero supongo que va a ser chingona, supongo. Sí, y pues bueno, ya se la chaven, ¿no? Pues aquí en la pinche página, pues ya estamos renovando la página está renovada. Si se han fijado, todos los de nuestros que eran nuestros felices admiradores y los que no, también para los que son nuevos, pues bueno, ahí les va, ¿no? Pues ya tenemos una nueva página, pues nuevo dominio. Tenemos un chingo de cosas nuevas, un chingo de cosas nuevas, ¿no? Pero pues yo para qué les estoy diciendo, ¿no? Pues ustedes chequen la pinche página y pues bueno, ya para qué seguir nada más haciendo pinches flores a esto, ¿no? Vamos a entrar de lleno con las pendejadas estas que hacen en el mundo. Voy a hablarles de todo un poquito, pero pues les reitero, nada más va a ser un tanto resumidito, pues en 20 minutitos, pues qué chingados puedo hacer, ¿no? Pero bueno. Total, tengo que vivir, de algo tengo que comer, ¿sí? Y también de algo tengo que solventar mi pinche vicio, que es el pinche alcohol, la neta. Y pues bueno, vamos a comenzar con esto que es Chopin News. Oye, nuestros encabezados. Donald Trump se queda sin chef español. Circo, circo y más circo, circo pero sin animales. Maestro, enséñame a pelear por mis derechos. La tecnología es adictiva. Una de cada 5 personas es ciberadicto. Pues sí, señoras y señores, que estamos en primera instancia con el pendejo de Donald Trompetas. Sí, ese cabrón que tiene nombre de pato de Disneylandia. Pues bueno, nos está dando mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque la neta, es un pinche racista. Que no mamen, no quiere a ningún pinche latino. Dice que todos los pinches latinos somos una chingadera, que nada más estamos haciendo mierda a su pinche país. La neta, que ese güey se vaya a la verga, no mamen. O sea, ¿cómo es posible que un cabrón que tiene uno de sus países es uno de los con mayor índice de criminalidad, y no por los latinos, sino por los mismos cabrones que están ahí, porque a cada rato esos cabrones pueden tener un arma en donde sea, los cabrones nada más la van a una tiendita a comprarla y demás, y en cualquier parte, así que no nos vengan a chingar a nosotros. Fíjense, ya nos acusó de que somos unos pinches ladrones. Ya varias cadenas de televisión de Estados Unidos rompieron sus relaciones con él, entre ellas Univision y la NBC. También aquí en México, también Televisa, también ya rompió con ese cabrón, también ya rompió toda relación con ese güey. Por tanto, la pinche Miss Universo va a valer madre, porque pues ya no se va a transmitir. Quién sabe por dónde putas lo vayan a transmitir, porque ese güey es el dueño de ese pinche evento para que se transmita y la. Yo no sé cómo chingón lo van a hacer. Yo quiero ver a las mamis de Miss Universo, pero pues ni pedo. Si ese cabrón es discriminativo, mejor que chinga a su madre, mejor que alguien más haga otro pinche concurso. Pero no conforme con esto, hubo hace poco una noticia que la neta, pues yo dije, bueno, este cabrón no tiene nada que hacer, ¿verdad? Porque al final de cuentas este güey, pues, es ahora sí que es español, no tiene nada que ver aquí con México. Resulta que uno de los chefs estrella de España también acaba de romper relaciones con Donald Trump por la misma puta razón, así como lo oyen. El señor José Andrés también le da el portazo a Donald Trump. ¿Por qué? Porque la neta, pues, está diciendo este cabrón es un pinche discriminativo. Otro trago amargo para el señor Donald Trump, la neta. Fíjense, los comentarios recientes y despectivos acerca de Donald Trump y todo lo que ha estado diciendo y demás, pues ha repercutido en todo esto, ¿no? Ha repercutido también allá en los cabrones empresarios de España, y pues dijo este güey, ¿sabes qué? Yo la neta aquí yo ya no le entro, ya no quiero entrar, ya no quiero estar bien contigo, yo ya me vale más de tu vida. La neta, si primero estás así con los latinos, imagínate luego qué va a hacer con nosotros los demás españoles, los europeos, y para acabarla de amolar, nada más porque hablo español quizás, ¿no? Porque hasta chance y es por eso este güey. ¿Quién sabe qué putas tenga en la mente este pendejo de Donald Trump? La neta. En un comunicado que envió el señor Andrés expresando: los comentarios recientes despectivos de Donald Trump sobre los inmigrantes hacen imposible para mí y mi empresa seguir adelante con el éxito de apertura de un restaurante español en las propiedades de Trump International en Washington. Al claro, José Andrés. Y precisamente, pues, por lo mismo, ¿no? Vamos, también él tiene a muchos empleados latinoamericanos. Y si me imagínense, la verdad, pues, este cabrón, el pinche Donald Trump, pues, no, le va a dar muy mal prestigio a él. Imagínense, yo soy español, tengo gente que es también latina. Este güey le está echando mierda a los latinos. No, pues, yo que me espero, mejor me voy. Y es que la neta, o sea, el pinche Donald Trump es un pinche racista que la neta no sabe ni, no tiene ni pies ni cabeza para decir qué pedo con su vida, la neta. También dijo el señor Andrés: más de la mitad de mi equipo es hispano, así como muchos de nuestros clientes. Ha recordado el artífice de Jaleo, y como orgulloso inmigrante español recientemente nacionalizado, creo firmemente en el respeto de cada ser humano que se merece independencia de situación migratoria. Ha subrayado este español. En el 2013 recibió la ciudadanía estadounidense. Por tanto, señor Trump, la neta, pinche trompadas. La neta, deja de andar de pendejo, deja de andar diciéndonos a nosotros los latinos que somos tu pinche mierda, cuando la mierda la tienes ahí mismo. Sí, de hecho no somos los que estamos dándote a ti mucho más dinero, somos los que estamos dándote a ti mucho más mano de obra. Así de simple, si no fuera por latinos que están allá chingándose la madre, no tendrías tanto puto dinero. La verdad, los latinos de Estados Unidos son el corazón de Estados Unidos. Continuamos. tenemos circo, maroma y teatro, así de simple. ¿Por qué? Porque ahora ya los pinches circos, como ya se había comentado desde mucho antes, ya no van a poder aquí en México, ya no van a poder tener lo que son todos los animales. Los animales, si vas a poder tener un puto circo, pero no vas a poder tener animales en él. ¿Por qué? Porque precisamente eso fue gracias a una propuesta de ley que ya se hizo ley precisamente por parte del Partido Verde Ecologista y fue aprobada por el Senado en enero de este año. Y ha entrado en vigor ya de este miércoles pasado. Sin embargo, como es todo de la ley, la implementación y toda la chingadera y media, bla, bla, bla, todo eso, y así bien bonito, pues bueno, resulta que ahora ustedes van a poder ir a ver al circo todas las monadas que hacen, pero los pinches payasos, los pinches trapecistas, pero aguas. Olvídense de los pinches osos, de los pinches tigres de Bengala que estaban saltando por un aro de fuego. Olvídense también de los pinches leones, de los elefantes, las cebras. Nada, nada, nada, nada de eso. Olvídense de todas esas chingaderas. Ya no más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto se catalogaba como que era crueldad animal, porque muchos circos, la verdad, los trataban muy mal. Yo aquí entro en una discrepancia. Sé que no debo dar mi puta opinión, pero me vale mal, voy a dar mi puta opinión de todas formas. Hay varios circos en los cuales hay un circo, por ejemplo, uno muy muy muy famoso aquí en México, el de Buenavista, Buenavista, Buenavista. En ese cabrón, pues la neta, pues tenía años, pero pues, más de 50 años haciendo circo, ¿sí? Y ahorita, pues así que te quitan todo lo que son los pinches animales, y esos cabrones, sí, y a mí me consta, porque yo inclusive, no saben ustedes para saberlo, yo para platicárselos, pero hice un pinche reportaje hace muchos años en cuanto a esas personas de los circos, y yo vi el trato que se le daba a los animales. A los animales estaba bastante, bastante bien. No sé en otro tipo de circos, pero al menos en ese, en el de Buenavista, Buenavista, Buenavista, al menos en ese, sí daban un muy buen trato a los animales. Es un arma de dos filos esta ley, porque pues ahora sí que es precisamente para que los animales no sean explotados, también para que no sean maltratados, pero pues también para todos aquellos que neta los usaban como un medio de sustento, y aparte los trataban bien, o sea, ahora sí que se compaginaban tanto humano como animal, ya no se va a poder. Sí, y fíjense, el circo mexicano tradicional es desde hace 200 años. Fíjense, desde hace 200 años, los circos así con animales, como los conocíamos, digo conocíamos porque ya no vamos a tener así, están desde hace 200 años. Y pues ahorita pues vamos a tener que ver otras cosas, vamos a tener que estar viendo, pues ahora sí que yo creo un tipo circo chino de Pekín, por ejemplo, que también son puros trapecistas, y también un circo tipo francés, que también son trapecistas, otro tipo de números de entre payasos, en fin, muchas, muchas otras cosas. Pues, insisto, lamentable, y a su vez, qué bueno por esta ley, porque pues la verdad, para muchos, muchos animales, esto estuvo bastante bien, pero para muchas otras personas, las dejaron sin mucho de su sustento. Continuamos. Maestro, enséñame a pelear por mis derechos. Así es, señores y señoras, así es, putitas y putitas. Pues bueno, ya sabemos todos qué pedo aquí, cómo se ha estado dando toda esta chingadera a raíz de lo que pasó pues con los maestros allá en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero y en Michoacán. Pues cómo es que todos estos cabrones se vinieron para acá, para la capital, para manifestarse pues acerca de la nueva reforma educativa, ¿verdad? Porque pues la neta pues no es justo, porque esta pinche reforma educativa a ellos les afecta, pero a lo cabrón, a todo lo que es la CENTE, es decir, la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, les afecta esta pinche reforma educativa. ¿Qué es lo que quiere hacer la reforma educativa? Más que nada, por aquellos que estén medio despistados, se las voy a resumir. La neta, así como les va, así como va, se va a resumir. Simple y sencillamente, la escuela va a ser gratuita, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque ahora ya, por ejemplo, si la escuela va a ir a algún lado, o si requiere algún tipo de donación, no va a ser donación voluntaria, va a ser una donación ya, ahora sí que forzosa. O sea, va a ser voluntariamente a fuerza, para empezar. Para segundo, a los maestros se les va a bajar el sueldo y también ya no van a tener las plazas tan seguras. Sí, así que pues, a final de cuentas, ¿qué está haciendo con esto? Pues, ¿sabes qué? Pues vamos a privatizar esto, vamos a privatizar lo otro, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y pues bueno, de nada, de una cosa no hacemos otra. Aquí lo prudente que sería, a mi gusto, lo prudente que sería, ¿sabes qué, gente? ¿Sabes qué, este gobierno? Vamos a ponernos a platicar, vamos a ver qué pedo con esto, vamos a ver en qué pinche acuerdo podemos llegar para que tanto tú estés bien como yo esté bien. Pero mientras las chingaderas siga igual, mientras unos sigan de mitoteros y los otros no siguen y los otros ni siquiera voltean a verlos, no van a llegar a ningún pinche lado. Continuamos. La tecnología, el nuevo crack y la nueva droga para todas las personas. Como lo escuchan, putitos y putitas, esto ya tiene nombre y se llama ciberadicción. ¿A qué voy con esta chingadera? Si ustedes son de los típicos niños rata, de los típicos cabrones empresarios que nada más se la pasan en su pinche teléfono inteligente, en su pinche iPhone, en su pinche Samsung o en su pinche Nokia, y que nada más la pasan viendo el Facebook o también el estando ahí disque tuiteando, pues bueno, ¿qué creen? Si pasan más de 3 horas allí, ya son putos adictos. Pero bueno, 3 horas dirán, pues 3 horas pues no hay pedo. Sí, 3 horas al día, cabrón. Pero si pasas más de 5 horas al día o de 5 horas para putas más adelante, ya eres un pinche ciberadicto. ¿Por qué? Porque eso nada más, ¿saben lo que está eso provocando? Una pinche ansiedad ante la sociedad, y es la sociedad en general, porque hay de todo tipo de gente. Están los estudios que los mayores, parece que los que son más adictos a esto, son las personas entre los 18 años y 45 años. O sea, todo es un pinche strat, son veintitantos años de adicción, imagínense. O sea, no mames, desde el pinche chamaquito calenturiento que le está pidiendo la torta a la pinche vieja, y que la pinche vieja ahora sí que se aprieta bien su calzón y dice, ay, no, ¿cómo crees? Yo soy pinche gente decente, que no sé qué, y con unas pinches chelas afloja y yo, bueno, es otra onda, ¿verdad? Hasta el pinche cabrón de 40 y tantos años que está buscando cibersexo en cualquier otra parte. Así de simple, cabrones, pues la neta, eso es adicción. Y el más con el pinche Facebook. El pinche Facebook, no me chinguen. Todos son pinches adictos al pinche Facebook. Y luego andan ahí con su pinche estado y no sale del puto Twitter. Mucha gente, yo he conocido a muchos cabrones y cabronas que nada más, pues ahora sí que a los 3 segundos de haber hecho un tweet, ya otra vez están haciendo otro puto tweet y demás. Fíjense, estudios realizados por la Universidad de Stanford, por el doctor David Sanfield. Ah, qué bien pronuncio el inglés, ¿verdad? Pronuncio el inglés, perdón. Revelaron que existen problemas de conducta relacionados con el uso de los teléfonos móviles. Asimismo, otros estudios revelan también que la presión sanguínea de las personas que habían dejado de usar los móviles era más bajo de quienes los seguían usando. ¿Qué quiere decir esto? Es como si, por ejemplo, tú eres adicto... ¿ya qué te gusta? La marihuana. Es esto, la marihuana. Y te la pasas fumando al día, ¿qué te gusta? Unas 2, 3, 4 horas. Te avientas casi un kilo diario, ¿no? Digamos, pongámoslo así. Digo, casi nadie se puede aventar eso, ¿verdad? Yo tampoco lo he hecho porque a mí la neta no me late. Pero bueno, digamos que es eso, ¿no? Y de buenas a primeras, después de una semana de estar en la pinche gloria y estar en el pinche viajezot, así viene, aguántala, así mero. A la siguiente semana, pum, te la quitan. Siente la puta ansiedad, aparte todos tus pinches órganos, tu pinche cerebro funciona más lento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues este tipo de situaciones se está dando con la puta tecnología. La tecnología te da una euforia, te da una gran alegría. Si estás en las redes sociales, estás buscando cosas en internet, estás viendo en el puto YouTube, etc, etc, etc. Y cuando te lo quitan, sientes la puta ansiedad, los mismos síntomas que de un adicto que precisamente se está desintoxicando, las mismas chingaderas. Fíjense, también el estudio de la Universidad de Salud Mental en Buenos Aires, por otra parte también por John O'Neill, director del Servicio de Adicción de Clínicas de Mansfield y Housing de Texas, se refieren a esto sobrecarga tecnológica. O sea, ¿cómo está esto? Digamos, o sea, fíjense. Tú tienes el pinche teléfono, la pinche computadora, si te pasas ahí todo el puto día, es una sobrecarga tecnológica, y por tener esa pinche sobrecarga tecnológica, también como está todo tu cerebro, está demasiado excitado. No, no me refiero a excitación tipo sexual, ahora sí no me estoy refiriendo a nada de eso. No, tu pinche cerebro está tan excitado, tanta chingadera en media que está viendo, que ha estado checando y demás, que ha estado escribiendo, que ha estado, vamos, está al 100. Tú se lo quitas de sopetón y es como si te desconectaras tú una televisión, como si desconectaras cualquier cosa, como si fuera luz, como si te apagaran el switch. ¡Pum! Te apagan el switch y puta madre, ¿qué hago? ¿Qué putas hago? ¿Qué putas hago? Y eso ya es un desorden mental, ya es un desorden psicológico y ya es una ciberadicción. Sí, o sea, la neta, pues ya muchos, incluso, y esto es real, el pinche nombre para también a esto, para los que son adictos al teléfono, se llama telefonitis. Aunque ustedes no me la crean, sí, la neta, se llama telefonitis. Así que, si tú, chamaco calenturiento, si tú, vieja, pedorra, si tú, señora dama de casa, si tú, güey, también pinche calenturiento que anda buscando nada más sexo en internet, estás en tu pinche teléfono más de 5 o 6 horas al día, estás chingado, cabrón, ya, valiste madre. Sí, vas a tener que hacer algo para desintoxicarte porque estás cabrón. Así que pues güey, mejor yo que tú me ponía a checar unas cosas, me ponía mejor a hacer otras cosas, no sé, a tragar pinole, a masticar chicle, lo que sea, cabrón, para no estar en el pinche Facebook. La neta. Sí, bueno. Y entonces yo, vámonos ahorita a una pequeña pausita en lo que yo checo mi Facebook y tuiteo lo que estoy ahorita hablando. Y bueno, por esta ocasión terminamos, putitos y putitas, aquí hasta ahorita con esto que es Chopan News. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno, ya estamos checando todo eso. Estamos ahora sí que viendo qué pedo, viendo qué vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Yo con ustedes, yo soy el pinche Chopan. Cualquier aclaración, cualquier puta cosa, ahí les dejo mi pinche Facebook, es el Chopan Chuárez. Ahí pueden seguirme, pueden ver qué están haciendo, qué pendejadas hago y demás. También pueden checarlo aquí en la pinche página. Déjenme todos sus putos comentarios, todo lo que quieran, cartas bomba, lo que sea, lo que chingados quieran, aquí en mi pinche correo, ¿ok? Yo soy el pinche Pan, como ya se lo había dicho. Lástima que ya no tengo a No Me Chingues, pero bueno, ya tenemos ahorita lo que es Chopan News. Recuérdenlo, chavos y chavas, esto no se acaba, apenas comienza, putos y putitas. Hagan conciencia de todo. Hasta la próxima. ¡Aburro!